105.5. La democracia de las calles de frecuencia modulada. Radio Bimba FM. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes escuchan a través de internet en www.radiobemba.org. Soy Rosy Rodríguez y le damos la más cordial bienvenida a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, este domingo primero de mayo, Día Internacional del Proletariado, o identificado más comúnmente como Día del Trabajo. Hoy es un día especial para quienes integramos en estos momentos el equipo activo de este programa: Judith, Eric, Diana, Martín y una servidora. Debido a los acontecimientos ocurridos en las últimas dos semanas en esta nuestra radio, Radio Bemba, por esa razón nos encontramos todos aquí en esta emisión. El domingo pasado no pudimos estar el equipo completo y decidimos que este día leeríamos un documento con el que todos y todas nos identificamos. Pero antes de eso, ¿qué les parece, compañeros, si damos inicio a la presentación del programa que hemos preparado para este día? Martín. Muy buenos días, Rosy. Muy buenos días también a todo el equipo. Y sin embargo, que empezamos este domingo primero de mayo ya con sintiendo la fuerza del calor, con bastante calorcito en estos últimos días. Pero también hay que decir que aparte del Día del Proletariado, Rosy, ayer fue día 30 de abril, Día del Niño, y justamente por esa razón, pues vamos a tener también un programa muy especial donde están involucrados y están invitados, pues gentes de primera clase, los niños, también vamos a tener niños. Así es, Martín, nos acompañarán en este día algunos niños y niñas, ¿no?, compañeros de causas y luchas. Y estará con nosotros en la primera hora Iván Arruelas Valles, Abraham Martínez Sánchez y Mario Alberto García, niños que pues han estado, ¿no?, en este movimiento ya de 5 años ya casi, y estarán esta mañana platicándonos de pues algunas preguntas que les estaremos preparadas. Y también vamos a platicar sobre una noticia, muy buena noticia, que hubo en esta semana que está por terminar con motivo del próximo 5 de mayo. Pues también se van a cumplir 23 meses del incendio de la guardería ABC, donde lamentablemente se perdieron, como usted bien sabe, ya la vida de 49 niños. Pues hoy nos va a acompañar precisamente Julio César Márquez, padre de Yeye, quien nos dará pues los pormenores de este triunfo que obtuvieron en esta semana en el Senado de la República, lograr la aprobación unánime de la llamada Ley 5 de Junio. Sobre este asunto y este punto vamos a platicar al ratito. También tendremos un enlace con el diputado federal petista Jaime Cárdenas para hablar sobre la llamada Ley de Seguridad Nacional, que como saben o han escuchado, es un atento contra las libertades ciudadanas en nuestro país, así es que tenemos que estar muy cautos a saber qué contiene esta ley. Y con motivo del Día del Trabajo, hoy se realiza el desfile de los trabajadores. Para darnos los pormenores de este evento, vamos a tener un enlace con nuestro compañero José Luis Jara. Bueno, y el tema de análisis de esta semana se titula La Educación Pública en México en el Nivel Básico, y pues cómo se están formando a las futuras generaciones de profesionistas en este país. Y para ello pues tendremos como invitados al doctor en ciencias José Luis Soto, coordinador de la maestría en matemáticas educativas de la Universidad de Sonora, quien cuenta con trabajos en formación de talentos matemáticos a nivel de educación básica en México. También vamos a contar con la presencia de Antonio Granados, quien es escritor de literatura y música para niños, es creador además del proyecto musical Línea de Juego y actualmente trabaja un programa de yoga para niños en Tonatzin Yoga, Centro Cultural de Terapias Alternativas. Y bueno, a lo largo del programa escucharemos música para niños, escrita por diferentes autores, y entre ellos algo de nuestro invitado de este día, Antonio Granados, y del grupo Bandula. Además de que estaremos diciendo algunas adivinanzas para que los niños que estén escuchando este programa pues estén bien atentos y que nos llamen, ya que tendremos algunos regalitos. Y bueno, quien nos dé la respuesta acertada de estas adivinanzas podrá hacerse pues acreedor de algo de lo que tenemos aquí. Bueno, y como cada semana les hemos preparado varios audios, entre ellos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien nos habla de la gira que se inició esta semana a lo largo del país para reunirse con los integrantes de los comités distritales de Morena y todos los adherentes de este movimiento. Asimismo, le tendremos la síntesis de la semana. Le recordamos que Y Sin Embargo Se Mueve también se encuentra en Facebook en Y Sin Embargo Se Mueve Espacio Radio Bemba. Así es que contáctese con nosotros, y para todos los niños y niñas, esténse atentos, porque aun y cuando no sepan la respuesta de la adivinanza, pues los vamos a anotar en una listita para regalos adicionales que traemos. Es decir, todos los niños y niñas que hoy nos llamen tienen chance de llevarse un regalito educativo, por supuesto. Así es, Rosy, y bueno, como cada domingo le recordamos al auditorio que Sin Embargo Se Mueve forma parte de las barras de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante en este espacio se mencionan pues son única y solamente responsabilidad de nosotros, de quienes participamos en este programa y en su realización, y de ahí Sin Embargo Se Mueve. Y va la primera adivinanza, pues alístense, ahí se vale que coachen los papás y mamás, tomada del libro Poemas de Juguete de Antonio Granado. Sal para ver si sabes, sal para que sepas, a qué sabe el agua dulce, siempre y cuando no te metas. Llámenos 215-9005 y anótese, a ver, ¿se sabe la respuesta? Pregúntele al abuelito, a la abuelita, al tío, la tía, la mamá, quien sea. Pero márquenos, y si sabe la respuesta, pues a lo mejor se lleva el regalito. Bueno, y antes de continuar con este programa que va a estar pues de mucha alegría, Rosy, justamente como platicamos, pues que va a haber muchos niños, va a haber muchos regalos, va a haber muchas adivinanzas, va a haber música. Pero antes de continuar con el programa, pues vamos a dar a conocer la lectura de un documento. Vamos a escuchar primero la música. Ok, nos vamos primero a iniciar con estas canciones infantiles que hemos preparado. Si va la primera. Es Mamá Pegalona, de interpreta Bandula. Pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. Esperamos que Bandula, que nos interpretó la mamá pegalona, ay, yo tuve una de esas, chale, les haya gustado. Y antes de continuar con el programa, daremos lectura a un documento que hemos preparado con motivo de la situación por la que atraviesa nuestra radio, Radio Bemba. Con relación a la situación que se ha suscitado en Radio Bemba durante las últimas dos semanas, deseamos manifestar nuestra posición. En primer lugar, expresamos nuestro extrañamiento ante el comunicado titulado Posicionamiento y Sin Embargo Se Mueve Radio Bemba Crisis y Oportunidad, que ha estado circulando por varias redes de Internet. Al respecto, consideramos que como colectivo y en congruencia con los principios de respeto, pluralidad y honestidad que nos mueven, pensamos que cualquier expresión en nombre de nuestro grupo debe ser conocido y avalado por la mayoría, hecho que fue pasado por alto al dar a conocer el citado comunicado. Nosotros, Judith Armenta, Eric Moncada, Diana Munguía, Rosa María Rodríguez y Martín Salinas, integrantes activos de Y Sin Embargo Se Mueve, programa que hemos mantenido a lo largo de 4 años al aire en esta estación y durante los cuales hemos vivido directamente distintos problemas que han surgido al interior de la misma, consideramos que la prudencia, el respeto, la autocrítica y la buena fe son las premisas que debemos privilegiar ante las circunstancias por las que atraviesa en estos días nuestra radio, Radio Bemba. Al reconocernos como parte de un amplio y muy diverso bloque social que lucha y sabe que otro mundo es posible, Consideramos que las pruebas a las que nos someten disensos y desencuentros como el que ahora nos ocupa, lejos de alimentar enconos de grupos y soberbias personales, deben de servir para entendernos y asumirnos como un movimiento solidario, respetuoso, a pesar de las diferencias que inevitablemente se suscitan. Al mismo tiempo, consideramos que por encima de las descalificaciones personales o las presiones de los grupos que integran Radio Bemba, se debe primar la permanencia y fortalecimiento de este espacio privilegiado de comunicación que entre todos hemos construido y consolidado durante 10 años, al dar voz y espacio a movimientos, causas y denuncias sociales, a diferencia de los medios de comunicación comerciales e institucionales. Nos pronunciamos por alentar y enriquecer la calidad de los contenidos temáticos, la salud financiera de este proyecto y los espacios de deliberación interna y de comunicación con los radioescuchas. Pero sin duda, todas estas son medidas que no pueden ser impuestas ni condicionadas. Este es el momento de demostrar la madurez y altura de nuestro movimiento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y ya tenemos en cabina a nuestro primer invitado, a Julio César Márquez. Él es integrante del Movimiento 5 de Junio, a quien hemos invitado, pues a propósito del triunfo que se acaba de obtener en esta misma semana que está por terminando, y esto tiene que ver pues con el voto unánime que se dio a nivel del Senado de la República para aprobar la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que busca pues garantizar la seguridad, precisamente la integridad y la salud de los niños que reciben el servicio de estancias infantiles. Muy buenos días, Julio César. Sí, muy buenos días. Saludos a todos los compañeros aquí en la cabina y saludos a toda la gente que nos está escuchando este domingo tan caluroso. Con muy buenas noticias, Julio César, esta semana, para que nuestro auditorio se informe, platícanos en detalle de cómo se dio este triunfo con esta nueva ley que también se le llama la Ley 5 de Junio. Sí, obviamente hace referencia pues esa denominación Ley 5 de Junio pues a los terribles acontecimientos ocurridos hace ya casi 2 años aquí en Hermosillo, ¿no? Y donde perdieron la vida 49 de nuestros niños y niñas, ¿no? Fue desde un principio parte fundamental de las exigencias, de las consignas del Movimiento 5 de Junio, pues una de ellas, el ABC nunca más. Ustedes lo han escuchado en todas las marchas, en todas las manifestaciones, y la aprobación de la Ley 5 de Junio, que se dio el viernes pasado en la Cámara de Senadores, pues responde a esa consigna. Es parte muy importante, el haber dado un paso en la búsqueda de que jamás, jamás en México, un niño de que acuda a una estancia infantil de cualquier orden, sea privado o público o mixto, esté siquiera en riesgo de que le ocurra algo parecido, Dios guarde, a lo que le pasó a nuestros niños, ¿no? ¿Y qué es lo más importante, Julio César? ¿Qué se puede rescatar para informar a nuestro auditorio con respecto al contenido de esta ley? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir que es lo más importante? Bueno, de entrada podemos decir que pues aquí se acepta y se pues queda muy clara la obligación que tiene el Estado mexicano por proteger salvaguardar la salud, el derecho a la salud, el derecho a la vida, y el proporcionar todas las herramientas para que nuestros niños y niñas en su primera etapa y siempre, ¿no? Pero en este caso nos concentramos de 0 a 5 años de edad, pues puedan recibir pues atención y como te decía ahorita, todas las herramientas de desarrollo, ¿no? Integral. Y que los padres de familia obviamente se enteren de esta ley y del contenido, porque justamente va en beneficio de esos niños que están inscritos en esa guardería. Me llamaba mucho la atención que van a contar, por ejemplo, con pólizas de seguro. Sí, efectivamente, en cuestiones de requisitos para poder acreedor, o tener la posibilidad de tener una estancia infantil, un particular tendrá que contar con una póliza de seguro, pues que responde inmediato ante una eventual, ante una eventualidad, ¿no? Y pues uno de los puntos muy importantes, yéndonos ya a lo que es la materia, el fondo de la ley, es que precisamente lo que decías, hablando de los padres, esta ley otorga que siempre se debe de haber tenido, ¿no? Pues, pero muchas veces lo ignoramos o creemos o sentimos que recibimos un favor cuando no es así. El que se nos dé este tipo de servicio, otorga a los padres, al tutor o a la madre, que tenga la custodia de un niño o una niña, en una estancia, de poder dar aviso a las autoridades correspondientes cuando se detecte el incumplimiento de algunas de las normas de protección civil que aquí se manejan en la misma ley, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, Julio, que tenemos que rescatar, y quisiera que nos platicaras un poquito al respecto, de que esta aprobación de la ley, por lo menos de inicio en el Senado, porque todavía falta que pase por la Cámara de Diputados, pues habla de unos resultados a base pues de organización y de mucho trabajo y de mucha paciencia de un grupo como es el de los padres de familia. Háblanos un poquito sobre todos estos logros que pueden ocurrir cuando hay organización y cuando hay paciencia como la de ustedes. Bueno, pues hay resultados cuando se trabaja, como dices tú, con estos elementos, ¿no? Paciencia, perseverancia, organización sobre todo, pues el no cansarse, el tener de repente pues que sobreponerse, pues en el caso de nosotros, pues que lo que causa nuestro movimiento, pues ustedes lo saben, es la pérdida de nuestros hijos, pues el sobreponerse a todas las cuestiones a veces emocionales o personales, ¿no? Para poder seguir adelante. Fue un año completo el que se estuvo trabajando de entrada con el senador Castellón de la fracción del PRD, en su iniciativa. Considerábamos que la propuesta que él estaba planteando como de ley pues era bastante completa, pues y después tener conocimiento de que había otras iniciativas de ley de parte del PRI y del PAN, de los senadores, pues nos dio más empuje, y pues pensamos y así se hizo a final de cuentas que se podía obtener una mejor ley, rescatando lo mejor, la esencia de cada una de estas tres propuestas, ¿no? Como a final de cuentas así ocurrió, ¿no? Mira, Julio César, buenos días. Buenos días. Yo pude observar la sesión, me dio gusto, creo que es un hecho histórico que por unanimidad se apruebe un dictamen de ley, una propuesta de ley. Y algunos de los senadores recuerdo que hicieron uso de su voz, y creo que a todos nos debe dar mucho gusto que esta ley sale adelante, pero no nos debe perder de la idea de que hay un pendiente muy que es justicia. Sí, ¿no? Por supuesto. Porque yo siento que todos se fueron en el discurso mediático de que esto estaba bien, que está pensado en las generaciones futuras, y nadie niega ese gran logro. Pero una lucha principal de ustedes de justicia, como que de momento en el discurso de varios de ellos se perdió. Sí, pues bueno, sí, tienes mucha razón, Rosy. Pues la otra consigna, exigencia que hemos enarbolado ha sido justicia ABC. Son las dos grandes consignas, la que decíamos ahorita, ABC nunca más y justicia ABC, pues que nos sigue quedando a deber el poder legislativo, perdón, el poder judicial y el poder ejecutivo, a quienes hemos acudido en diversas muchísimas ocasiones, y lo único que hemos obtenido es total indiferencia, ¿no? Y sin respuesta. Sí, la verdad sigue siendo pues el principal pendiente que hay para poder nosotros pues de algún momento sentir que le estamos respondiendo a la memoria de nuestros hijos, ¿no? Cuando estamos hablando de este logro, ¿no?, de la ley 5 de junio, es importante recalcar que la lucha que han llevado ustedes por ya casi 2 años y lo que se aprueba en el Senado, pues para todos, ¿no?, para estancias privadas y públicas, es importante que conozcamos, ¿no?, porque aquí no estamos haciendo una distinción entre aquellas madres que tienen el derecho de la seguridad social, ¿no?, una estancia que aparte ellas tienen que dar una cuota, ¿no?, para poder tener a sus hijos en las horas que ellas laboran, pero aquellas personas que, bueno, por alguna razón no tengan esta seguridad social, tienen que pagarla, pues a ellas también les llega, ¿no?, esta ley. Sí, definitivamente, es una ley marco para todo para tipo todos. De estancias, ¿no? Se adecuará a pues también a las legislaciones estatales, ¿no? Habrá, más bien a legislaciones estatales habrán que adecuarse a esta ley marco, a esta ley federal. Bueno, la gente que quiera conocer, aprovecho, la gente que quiera conocer el contenido íntegro de la ley, sí, de 5 de junio, está, pues ya está disponible, está en la página del movimiento. Uh-huh. Vuelvo a dar la dirección, uh-huh, de la página es www.movimiento5dejunio.org. Ahí ustedes encontrarán el contenido total de la ley, ¿no? Es, uh-huh, repito, es una ley muy completa, definitivamente cubre todos los vacíos legales y en materia de protección civil que existieron el 5 de junio en la guardería ABC y previo a ello, ¿no? Oye, Julio César, y bueno, ya viene otro día 5, esta ley ahorita pasa de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, ¿qué sigue? Bueno, lo más próximo es el 5 de mayo, ¿no? Pues como siempre, cada mes llevamos a cabo alguna actividad. En este caso, pues voy a dar la primicia, ¿no? Pensamos llamar a una conferencia de prensa el martes, pero sí voy a adelantarme. Vamos a hacer un par de manifestaciones. Una de ellas será en los juzgados de federal, en el juzgado federal en Londres y Paliza, donde está la sede de los juzgados. Concretamente nos dirigiremos al juez primero de distrito, Raúl Martínez Martínez. Hay algunos puntos que recordarle y que reclamarle, ¿no? Ahí estaremos a partir de las 8:30. Invitamos a toda la ciudadanía que nos quiera acompañar. Vamos a hacer una manifestación bastante, bastante ruidosa. Una manifestación bastante ruidosa. Si se quieren llevar cacerolas, si se quieren llevar sartenes, okay, todo ese tipo de cosas, o llevar en sus autos, hacer sonar el claxon, adelante, ¿no? Esa es la intención, hacer escándalo constructivo, por supuesto. A ver si así nos escuchan. Sí, exacto, ¿no? Y posteriormente, Rosy, nos vamos a dirigir a Palacio de Gobierno del Estado, a hacer el mismo tipo de manifestación. Pues ahí la consigna es de nuevo exigir la salida de Abel Murrieta, del nefasto procurador de Justicia del Estado, y pues recordarle al gobernador pues su palabra, la palabra que empeñó de hacer justicia a partir del 13 de septiembre del 2009, que hasta la fecha, salvo que el gobierno del Estado piense que con apoyos de los cuales tienen obligación de otorgar apoyos a todas aquellas familias que sufrieron menoscabo en su patrimonio, en su salud, todo eso que tienen obligación de prestar el gobierno del Estado como corresponsable, no se ha cumplido en materia de justicia como la entendemos nosotros, ¿no? Bueno, y parte importante de todo esto, Julio César, hoy que platicas sobre esa manifestación, por decirlo así, que se va a dar ahí en los juzgados y en esto que nos acabas de indicar, pues la justicia, te escucho y se me va a mi mente que la justicia tiene que ver con parte de lo que lograron esta semana, pero fue por parte de ustedes, ¿no? Este trabajo fue único y exclusivamente responsabilidad de ustedes, los padres de familia organizados, para lograr esta ley 5 de junio. Sin embargo, la otra parte que mencionaba Rosy, que tiene que ver con la justicia propiamente dicha, pues ahí no hay nada, y en estos momentos que van ustedes a empezar a trabajar otra vez sobre esto, ¿creen que ahora sí van a recibir algún apoyo por parte del gobierno del Estado en este sentido? Bueno, es que realmente ahí el punto, mi respuesta sería no buscamos recibir un apoyo, buscamos recibir respuestas, ¿no? Es la exigencia, uh-huh, es que respondan, uh-huh, a nuestras demandas. Definitivamente hemos aprendido mucho en estos casi 2 años. Uno de ellos es que definitivamente la sociedad civil organizada es la que puede construir un mejor país, ¿no? Un mes de conseguir cosas, y que, ¿no?, son servidores públicos, que se les paga por servirle a la gente. Efectivamente. Bueno, bueno, mi nombre es Luis Carlos Santos, no estoy aquí de espectador en este grandísimo programa. Padre de ABC y del Movimiento 5 de Junio. Con esta ley 5 de Junio, no más guarderías en México con niñeras o niñeras en las aulas, sino con personas, con maestras, con personas profesionales al cargo de niños. Uh-huh. Eso es lo que yo siempre, hemos siempre recalcado del Movimiento 5 de Junio. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Julio César, a Carlos, Julio César, un mensaje para irnos al corte y ya despedirnos de esta primera media hora. Rapidito, quiero comentar que estamos preparando desde ya las actividades conmemorativas para el segundo aniversario, que del 5 de junio de este año. Pues se contempla una semana completa de actividades tanto aquí como en otras ciudades, principalmente en el DF, ¿no? Recordar que tenemos pendiente la actividad del tercer juicio ciudadano, que en este caso va a ser contra el gobierno federal y sus instituciones, y se llevará a cabo en la Ciudad de México. Es muy probable que sea a finales de mayo o principios de junio. Se los vamos a dar a conocer para todas aquellas personas que tengan posibilidad de movilizarse o estar en esos días en la Ciudad de México, nos acompañen. Daremos ya posteriormente los detalles, ¿no? Y definitivamente, pues aquí en Hermosillo y en otras ciudades se llevará a cabo el día 5 de junio una marcha por la justicia. Bien, pues agradecemos muchísimo la visita de ustedes esta mañana y vámonos a la identificación de la radio para continuar. Muchas gracias. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El pasado viernes, los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo obtuvieron un triunfo en su búsqueda incesante de justicia al aprobarse por unanimidad en el Senado la llamada Ley 5 de Junio. Una vez que entre en vigor la nueva Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, servirá para vigilar, fiscalizar y controlar las miles de guarderías infantiles que existen en el país. Los padres de las víctimas del incendio de la guardería ABC han sido los principales impulsores de la aprobación de esta ley, debido al intenso trabajo de cabildeo político que realizaron con todos los senadores involucrados, la mesa directiva del Senado y los coordinadores de los partidos. México tiene la tasa más alta de pobreza infantil entre los países que integran la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Uno de cada cuatro niños mexicanos viven en esa condición. De acuerdo con la OCDE, México podría fortalecer sus políticas para mejorar el bienestar de familias y niños mediante apoyos y subsidios gubernamentales que permitan impulsar el empleo femenino, reducir los riesgos de pobreza, promover el desarrollo infantil y mejorar la equidad de género. El organismo señala que el gasto público en la niñez en México es uno de los más bajos, ya que el gasto asignado a menores de 6 años es de 39.600 pesos por niño, casi 7 veces menor que el promedio de la OCDE, que es de 274.700 pesos. Esta semana, los activistas y especialistas en seguridad Javier Sicilia, Julián Levarón, el padre José Alejandro Solalinde y Eduardo Gallo criticaron el proyecto de Ley de Seguridad Nacional ante los diputados federales que representan la Comisión de Defensa Nacional. Sin previa cita, los ciudadanos llegaron a la reunión que sostenían los diputados en San Lázaro para debatir sobre el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, el cual ha sido rechazado por los partidos de izquierda por considerar que convertiría a México en un estado de sitio. En dicha reunión, los activistas lograron que los legisladores les dieran la palabra y aprovecharon para criticar fuertemente la Ley de Seguridad. Eduardo Gallo señaló: validar una ley de seguridad como la que ustedes seguramente recibirán, si no es que ya la recibieron. Es simplemente la forma en la que se está pretendiendo validar algo que afecta a todos los mexicanos. Probablemente muchos de ustedes hayan sido víctimas de la delincuencia, pero nosotros la hemos pagado con sangre. Ojalá que ustedes no la hayan pagado con sangre. Y no estamos dispuestos a seguir poniendo nuestra sangre para resolver las estupideces que se cometen en el gobierno. Convocamos a una nueva marcha nacional para el domingo 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros, la ciudadanía de Morelos, saldremos caminando de la Paloma de la Paz el 5 de mayo para pernoctar el 7 en la Espiga, escultura de Rufino Tamayo que se encuentra en el Centro Cultural de la UNAM. Invitamos a todos los ciudadanos de otros estados de la República a que hagan lo mismo que los ciudadanos de Morelos y juntos lleguemos al Zócalo de la Ciudad de México. Es la voz de Javier Sicilia, invitando a la ciudadanía a la Marcha por la Paz que se realizará el próximo domingo 8 de mayo de manera simultánea en todo el país. En Hermosillo también se está organizando la Marcha por la Paz, misma que partirá de la Plaza Emiliana de Zubeldía a Palacio de Gobierno a las 5 de la tarde. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema, que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Pues regresamos al programa Y Sin Embargo Se Mueve. Estamos ya en el bloque divertido aquí recibiendo niños, niñas, muy ameno aquí el asunto. Pero antes de continuar, bueno, comentarles que lo que escucharon fue la síntesis informativa de la semana. Y paren orejita, porque ya la primera adivinanza ya la contestaron. Pero ahí les va otra oportunidad. Papás, mamás, abuelos, se vale soplarles. Ahí va. ¿Qué es? Que si lo dices, se rompe. Repito, ¿qué es? Que si lo dices, se rompe. Llámenos al 215-9005 y la anotamos para el regalito. Así es que vámonos ya a la entrevista de los invitados y invitadas especiales, Martín. Sí, fíjate que este día, pues el día de ayer, 30 de abril, pues como todos sabemos es el Día del Niño y no quisimos dejar por alto esta fecha tan importante, Rosy, Diana, Judith. ¿Por qué? Porque nuestros niños, pues es el futuro de este país, y justamente en este programa, aunque es de análisis y es de crítica y es de adultos, también en estos momentos tan oportunos como es el Día del Niño, también es de niños. Entonces tenemos aquí en cabina, pues, a tres de nuestros invitados especiales. Está con nosotros Abraham Martín Sánchez, está con nosotros Mario Alberto García y está también con nosotros Ivana Ruelas. Ellos nos van a platicar, pues, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de lo que quisieran ver, en qué año están, cómo les va. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Ivana, por ser la dama de esta reunión importante. Ivana, ¿en qué escuela estás, Ivana? En Heriberto Aja. En Heriberto Aja, ¿y en qué año estás? Cuarto grado. Cuarto grado. ¿Y cómo te va? ¿Vamos bien? ¿Regular son? ¿Cómo vamos? Dos, tres. Por lo menos eres muy sincera, Ivana. ¿Y cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas. Matemáticas. ¿Y la que menos te gusta? Geografía. ¿Y lo que más te gusta es el recreo también? Historia. ¿Historia? También. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de la historia, Ivana? A ver, platícanos algo que hayas visto en clase y que te guste. Pues uno de los temas es las leyes de reforma. Las leyes de reforma. Sí, también el porfiriato. También el porfiriato. Y pues no más por ahorita. Y a Mario. Mario, a ver, vámonos a pasarnos un poquito con Mario. Mario, ¿en qué año estás tú? En quinto grado. En quinto grado. ¿Y cuál es el nombre de tu escuela? Rodolfo Campónico. Rodolfo Campónico. ¿Y qué tienes, maestro o maestra? Maestro. ¿Y cómo está el maestro? ¿Es regañón? Sí, bien regañón. ¿Es tranquilón? Vale, es regañón. Pues el maestro, ojalá, pues no nos esté escuchando, ¿no? Para que no vaya a tomar represalias. No, ojalá que sí, para que cambie su actuación. ¿Y el resto de tus compañeritos, cómo lo ven al maestro? ¿También lo ven medio regañón o hay que tener cuidado con él? Sí, pero enseña bien, enseña muy bien. Enseña bien. Uh-huh. ¿Y cómo ves el ambiente de tu escuela? ¿Cómo son tus amigos? ¿Son peleoneros o son muy muy amigables? ¿Cómo ves el ambiente en tu escuela? Pues algunos son muy peleoneros, algunos son muy estudiantes. A ver, nuestro siguiente invitado. Hey. ¿Cuántos años tenemos? 10. 10. ¿Y en qué año vas? Quinto. ¿Su nombre, Rosa? Nombre completo. Abraham Martín Sánchez Aguirre. Órale, Martín. Oye, Martín, ¿a ti qué materia te gusta más? Matemáticas. Mira, tenemos puros genios por aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu escuela? Pues que siempre la paso con mis amigos. ¿Y lo que menos te gusta? Pues estudiar geografía. ¿Te gusta la geografía, Abraham? No te gusta. Muy aburrida. No sé por qué no les gusta. A lo mejor si los llevan a viajar les va a gustar. Oye, Ivana, y para hacerte a ti otra pregunta, ¿cómo ves, te gusta este lugar donde vives, aquí en esta ciudad, en Hermosillo? ¿Te gusta este país donde vives? Porque tú eres mexicana, ¿verdad? Sí. ¿Dónde naciste? Aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, entonces eres mexicana. ¿Y qué te gusta de este país? Pues, no lo sé, pues en teoría que es libre y soberano. Es libre y soberano. En teoría, a ver. En teoría, fíjate. Se puso un término. En teoría es libre y soberano. Oye, yo creo que están en una... Van como para intelectual, Ivana, ¿no? En teoría es libre y soberano. Fíjate, Ivana, ahorita tú qué dices que es libre y soberano. ¿Qué entiendes tú por ser libre? Pues... No mucho. No mucho, pero lo poquito que puedas entender, qué idea te da el ser libre, que puedes hacer lo que tú quieras, por ejemplo. Sí, como la libertad de expresión, solamente que es hablar, decir, pensar, siempre y cuando no dañe a una persona. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien, decir y expresar lo que tú quieras, pero siempre y cuando no dañes a otra persona. Hay un personaje en la historia, no se acuerdan, a ver si se acuerda Mario, a ver si se acuerda Abraham. Hay un personaje de la historia que dice, el respeto al derecho. Benito Juárez. Es don Benito Juárez. Otro regalo aquí, qué bárbaro. Es don Benito Juárez. ¿Y quién fue Benito Juárez? ¿Ustedes se acuerdan? Fue el presidente de la República. Fue un presidente de la República. Y y algo importante que les platicaron de ese personaje de la historia, don Benito Juárez, ¿sí se acuerdan de dónde viene? Era un señor que venía... Del campo, era una gente pobre, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes, ¿por qué creen que llegó Benito Juárez a la presidencia? Porque se esforzó. ¿Se esforzó? ¿Y por qué crees tú, Mario, también que llegó un personaje como don Benito a la presidencia de la República? Pues como dicen, mi maestro me contó que era pobre. Sí. Vivía con su abuela, creo. Ajá. Y pues él se esforzó, estudió, hasta que llegó a ser presidente de la República. Fíjate nomás, es ¿Y una... ¿Y tú, Ivana, de qué te acuerdas de Juárez? Pues que él quiso ser presidente para cambiar las cosas en su país. Así que... ser igual que nosotros, hacer un cambio. Hacer un cambio. Bueno, y a ver, ¿qué otra cosa nos quieren platicar en cuanto a México? ¿Cómo sienten a su país? Pues mal, ya que hay muchos asaltantes y mucho narcotráfico que está asaltando a las personas y las mata. Y cae una guerra entre el gobierno y el narcotráfico y mueren muchas personas inocentes. Mueren muchas personas inocentes. Creo que es el momento para hacer un recordatorio, en memoria de más de 1,200 niños que han caído precisamente en esta guerra que Calderón ha desatado. ¿Tú qué nos dices de tu país? ¿Cómo ves a México? Pues creo que va a ser un buen futuro. Ahorita hay muchos estudiantes muy buenos, están haciendo muchas competencias de matemáticas, de historia, de geografía. Así como yo participé en la competencia Cotorra 2011, aunque ya quedé eliminado en la etapa estatal. ¿Pero dónde participaste, Mario? ¿Cómo te fue? ¿En qué deporte? ¿En qué área de matemáticas, el examen de matemáticas. Pero te fue bien porque te eligieron para concursar, eso significa que eres bueno para las matemáticas. Sí. Y en tu escuela, Abraham, ahorita que nos hablabas de que hay violencia en este país y que no te gusta, ¿qué te ha tocado ver en la escuela que te ha hecho ver que hay cosas feas que están sucediendo en este país? ¿Te ha tocado ver niños que vienen de otros lugares del país? Pues sí, un compañero que vino en febrero. ¿Vino en febrero? ¿Y de dónde viene ese compañero? De Nuevo León. ¿De Nuevo León? ¿Y platicas con él? Sí. ¿Y por qué se vino para acá, para Hermosillo? Pues porque buscaba su trabajo su papá. ¿Sí? ¿Y qué te platica de allá de Monterrey? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Está mejor allá en Monterrey? ¿Está mejor aquí? ¿Algo que te platique? Que había muchas balaceras, me decía. Había muchas balaceras. ¿Y eso no es bueno, tú crees, no? No. Ivana, a ver, ¿y tú cómo ves a nuestro país? Me imagino que, pues, agarrar la computadora, porque yo te he visto conectado por ahí, hasta correos me mandas. A ver, ¿qué perspectiva ves de México? ¿Qué te preocupa de México, por ejemplo? Pues muchas causas, como por ejemplo el desempleo, que y también que los jóvenes no tienen oportunidades para estudiar, para ingresar a universidades, y la pobreza extrema. Mira, es una de las cosas que preocupa, ¿verdad? Porque en primaria, secundaria, ahí vamos. Pero de repente, si los papás no tienen trabajo, ¿cómo ayudar a que sus hijos sigan adelante? Y los que logran salir adelante, ¿cómo seguir a la universidad, por ejemplo? Que hay pocas universidades, pocos espacios. Y si tuvieran chance de proponerle algo a quien gobierna este país, ¿qué le propondrías, Ivana? Pues no sé, que fuera justo. Que fuera justo. Si lo tuvieras aquí enfrente al señor Calderón, ¿qué le dirías como niña? No sé, que es un traidor. ¿Y ustedes qué le dirían si tuvieran oportunidad de, por ejemplo, un viaje, como compiten ustedes mucho en concursos, que en un viaje los llevaran a Los Pinos y tuvieran ahí al señor Calderón, al gabinete, a todos los que tienen manera de incidir sobre este país? ¿Qué les dirían? Yo les diría que con la pistola nunca van a terminar con el narcotráfico. ¿Y tú? Pues yo que si se promete que van a hacer algo, por ejemplo una escuela, un hospital, que lo hagan, que no se queden sin hacer nada. Que no se queden sin hacer nada. Otra cosa que mencionaban ustedes ahorita, el narcotráfico y la guerra y la violencia, que por lo que nos dicen, pues les interesa mucho y les preocupa mucho. Tú, Mario, ¿qué pensarías que ante este problema tan fuerte, sobre todo en los jóvenes, ustedes ya van en cuarto, en quinto, sexto año para entrar casi, y luego se van a la secundaria, y en la secundaria muchos chamaquitos se echan a perder en estos asuntos de las drogas? Si ustedes tuvieran el mando y ahorita fueran una autoridad en este país y les preocupa las drogas, ¿qué harías tú para que las drogas no estuvieran presentes? ¿Cómo las atacarías, las drogas, que no llegaran a los jóvenes? Pues quitándole los expendios de cerveza a los todos los del país, diciéndole a todos los jóvenes que no fumen, que no tomen cerveza, ni nada de eso. ¿Y tú, Ivana? ¿Cómo piensas que se puede atacar, solucionar este problema de las adicciones? Pues pueden hacer, una idea es hacer un programa sobre adicciones. Ajá. que no nomás existe esa adicción de drogas y de alcohol. Son como la adicción, si estás adicto a la computadora, ¿sabes? Podrían hacer un programa de adicciones y dar propuestas. Otras alternativas, perfecto, qué bárbaro, cómo estamos aprendiendo esta mañana. Bueno, ¿saben que hoy es día primero de mayo, verdad? Día de los trabajadores. Día de los trabajadores, exacto. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero José Luis Jara. José Luis Jara está cubriendo precisamente la movilización de trabajadores que aquí en la capital del estado se está dando. José Luis. Adelante, José Luis, ¿cómo andan por allá las movilizaciones? Muchas gracias, amigos, amigas de auditorio de Y Sin Embargo Se Mueve, agradecimiento a este espacio por Radio Bemba, pues acompañando aquí en los movimientos sociales, dentro de su agenda, pues uno al temático están los derechos laborales, y hoy, primero de mayo, pues teníamos que estar aquí, y aquí estamos, y pues ahorita el... Este acto que se celebra aquí en Hermosillo, ahorita concretamente me encuentro en lo que es la Cerdán y Rosales, en una marcha que se ha caracterizado por ciertas bronquitas que se han presentado a punto de llegar a los golpes, por actitudes que han adoptado, por ejemplo, los dirigentes de los golpes, que impidieron pasar al contingente de los telefonistas para que se integrara al resto del contingente de organizaciones independientes, y en ese sentido, pues, eso fue lo que detuvo la realización, el inicio de esta marcha, que en estos momentos, pues, lleva alrededor de unos 20 minutos que ya la marcha inició, y pues tiene el contingente del CEU, el contingente de los trabajadores académicos de la Universidad de Sonora, vienen los del trabajadores del CEUES y telefonistas y otras organizaciones como ADES, esta organización que dirige Rosa María Oleri, Lili Valdenegro, Ciudadanos por el Cambio Democrático, y pues este es el contexto. Nos vamos a tratar de acercar con Sergio Barraza, de secretario general del STAUS, que para que nos platique el contexto de esta reunión. Sergio, muy buenos días, estamos transmitiendo para Radio Bemba. ¿Qué nos puede decir de este contexto de este primero de mayo, con algunas rencillas que se han presentado? Sí, efectivamente, pues está la columna de sindicatos independientes que busca manifestarse aquí ante el presidio, que estamos reclamando al gobierno federal y estatal un cambio en la política, y sobre todo en contra de la pretendida reforma del PRI y el PAN de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí pues otro contingente, el contingente oficial, que pues desafortunadamente viene nada más a saludar a las autoridades y que no se manifiesta por estos cambios que estamos planteando y en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sergio, ahorita dábamos cuenta de un problema que se suscitó con el SUSPES, con los telefonistas, que no los dejaron pasar. ¿Cuál es la idea inicial? ¿Hacer una... que vayan marchando junto a los sindicatos independientes? Que, ¿cómo están las cosas? Sí, la idea original es que este contingente de sindicatos independientes sea el que primero se manifestara frente a las autoridades oficiales, y desafortunadamente se surgió ese problema ahí entre el SUSPES y el sindicato telefonista. La idea pues es que todos los sindicatos independientes podamos estar unidos para manifestar nuestra posición, que ya dijimos, de rechazo a la Ley Federal del Trabajo, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en contra pues de esta política que tiene empobrecida a la mayor parte de la población en México. Esa actitud del SUSPES, ¿no será algo previamente planeado por el fin de evitar, de confabularse, qué sé yo, con las autoridades de gobierno? Pues desafortunadamente existe esta diferenciación hacia el interior de los sindicatos, que aparte del sector de sindicatos independientes existe el sector de sindicatos oficialistas, que como decimos, desafortunadamente no se han unido a esta protesta, en el sentido de reclamarle al gobierno por esa política neoliberal que nos tiene al borde del abismo, y que también reclamarle para que no se haga esta reforma. Eso, te agradezco la entrevista, enhorabuena, y pues vamos aquí continuando con la transmisión. Gracias. Gracias a ti. Pues amigos, amigas, en este momento es el contingente independiente a lo que es el templete oficial, donde están las autoridades, están las bocinas subiéndose a todo volumen, apagando los llamados que hacen las organizaciones independientes. Ellos tienen planeado hacer un acto precisamente enfrente donde están los funcionarios de gobierno para hacer o dar a conocer las posturas de los sindicatos independientes. Sin embargo, pues, se han presentado ciertas situaciones de error de boicotear, pues, aglutinar a los sindicatos independientes, estuvieron a punto de los golpes, pero bueno, todavía no termina esta manifestación. Allá en cabina, ahí casi no les expuso, pues aquí vamos a continuar pues, a la expectativa. Van a realizar un acto político las organizaciones independientes y vamos a tratar de enlazarnos a ese en este momento. No sé si hay alguna pregunta por allá por cabina. Adelante, por favor, compañeros y compañeras, nuestros compañeros. Bien, muy José Luis, muy completo tu reporte. Gracias, nos enlazamos en un rato más. Muchas gracias a ustedes y pues que Radio Bemba aquí presente, acompañando pues, en este caso a los trabajadores que piden democracia, que piden aumento salarial, a los sindicatos independientes. Gracias. Bien. Pues continuamos con nuestros invitados en cabina, con Mario, Alberto, continuamos con Abraham Martín y continuamos también con Ivana, pues ya en esta parte final de esta entrevista que ellos nos han dado. A ver, Mario, para terminar, ¿algún comentario que nos quieras hacer? Que, por ejemplo, ¿qué te gusta jugar en la escuela? ¿Practicas algún deporte? Sí, fútbol. ¿Fútbol? ¿Y cómo te va? Pues bien. Nos han dicho que eres medio bueno ahí para la patada del balón. Sí. Sí, estás yendo a una escuela de fútbol, practicas en la tarde. A un equipo de fútbol. ¿Cómo se llama el equipo? Las Villas. Las Villas. ¿Y te gustaría dedicarte al deporte como profesión, Mario? ¿O te gustaría estudiar una profesión? ¿O cómo ves tu futuro? Pues si se puede, el fútbol, pero es más importante la profesión, yo creo. Sí, el deporte, pero el deporte también se gana mucho dinero, ¿no te han dicho? Sí, pero pues... ¿Cuánto ganará el Chicharito? Como 15 mil. Ivana, ¿y tú a qué piensas dedicarte cuando estés grande? ¿Qué te gustaría hacer? Maestra. ¿Por qué maestra, Ivana? Para enseñar. ¿Para enseñar a otros? Aunque te manden a una escuela rural. Sí. Bueno, porque está medio difícil el asunto de las escuelas rurales. Abraham, ¿y tú? Pues yo quisiera ser dentista. Ándele, le preocupa la salud dental de la gente. ¿Y vas a cobrar caro o barato? Pues, no sé. No sabe. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos alegraran esta mañana. ¿Algún saludito que quieran mandar a su escuela, Mario... a sus amigos, familia? A ver, manden saluditos. A ver, Abraham. Yo le mando saludos a mis amigos de la escuela, a mi maestra y a mi mamá y a mi familia. Qué bien. Y a mi familia. Y tú, Mario, sabemos que recibiste una sorpresa en esta semana en tu casa. A ver, platícanos en un minutito. Sí, mi mamá tuvo un bebé. ¿Un bebé? Hay un nuevo integrante de la familia. Sí. ¿Y cómo le van a poner? ¿Fue niño o niña? Niño, se llama Sebastián. ¿Y cómo está? Está bien, ella está en el hospital. Ya está en el hospital. Ajá. Pues manda saludos hasta el hospital, entonces. Sí, saludos al hospital. A lo mejor te está oyendo ahí en el hospital. A ver, un saludito. Pues saludos al hospital, a mi hermano Sebastián. Ah, qué bueno. ¿A quién más? A mi mamá y a mi papá y a mi hermano que están en mi casa y a mi perrita, güey. ¿Y a tu equipo? Si tiene... Y a mi equipo de fútbol y a mi maestro y a todos los amigos de la escuela. Ok. Ivana, ¿a quién manda saludos, Ivana? A todos mis familiares. Sí, me está viendo mi papá, a mi gatita, que es muy loquita, a mi mamá y a los amigos de mi escuela y a mi maestra. Muy bien. Y pues... tenemos, para concluir la plática con ellos, Rosy, tenemos Abraham, estuvo concursando en estas últimas semanas y participó en el concurso que convoca el Cabildo de aquí de Hermosillo. Y en una pieza de oratoria, no sé si ya la podremos escuchar. ¿Entrará o después del corte? Bueno, miren, vamos a ir al corte de la hora, pero no se pierdan la continuación de este audio, porque es una situación que queremos aprovechar para llamar la atención de que a veces las alas de los niños desde esta edad se pueden ir quebrantando cuando la autoridad actúa de mala fe. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada 95.5. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM. Mis padres siempre me han dicho que ante la ausencia hay cantidades extraordinarias de dinero y de propiedades, lo más importante que pueden heredarme es la educación. Desafortunadamente, no todas las personas piensan de la misma manera, ya que están inmersas en un ambiente lleno de adicciones. Buen día, compañeros. Soy Abraham Martín Sánchez Aguirre y represento a la escuela primaria Profesor Alberto Gutiérrez, con el tema de convivencia familiar sin bebidas alcohólicas. Estadísticamente, nuestro estado ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional el consumo de bebidas alcohólicas. Estos resultados pueden ser alarmantes, ya que podemos sacar como conclusión que la mayoría de las familias sonorenses existe este problema. Cada fin de semana soy testigo de cómo los padres visitan las tiendas de autoservicio para comprar bebidas embriagantes. Esto representa un mal ejemplo para la niñez y la juventud, ya que estos lo ven como algo cotidiano y normal. Le he preguntado a mi papá por qué la gente consume tanto alcohol, si se supone que no es bueno para la salud. Y él me ha dicho que desgraciadamente en nuestro país no se han dado las condiciones para favorecer un sano desarrollo de las personas. También me dice, desde que él era niño ha habido falta de trabajos, poca educación en las personas y falta de cosas básicas para poder tener un buen nivel de vida. Y que de alguna forma, la falta de oportunidades sumada a la promoción de una vida frívola por parte de la televisión y la radio, nos ha traído como consecuencia la pérdida de valores y de principios, que nos ha provocado que lo más importante de nuestra sociedad, que es la familia, se vaya destruyendo poco a poco. Me he dado cuenta que el vicio del alcohol no es el único que existe. También están las drogas, el juego en los casinos, donde la gente pierde mucho dinero. El desenfreno del consumismo causa que los padres pongan menos atención en la familia. Entonces, no se dan cuenta si sus hijos hacen sus tareas o si están comiendo bien, y hasta violencia hay en esos hogares. Y es entonces que me pregunto, ¿cómo es que esos padres son tan poco responsables y no se dan cuenta que están perdiendo su familia poco a poco? ¿Que no la familia es lo más importante? Entonces, ¿por qué las destruyen? ¿Que no la televisión y la radio, aparte de entretener, no son tan bien para educar? ¿Que no los gobiernos no son elegidos para buscar el bienestar de todos? Lo peor de todo esto es que cuando dicen que cuando un padre tiene una adicción, dicen que los hijos van a repetir esos patrones de conducta, y eso me preocupa. Y creo que debería preocuparnos a todos como sociedad, porque es tanta la venta de alcohol que ven en esas tiendas, que pienso que los padres, que los adultos, la televisión y el gobierno no están cumpliendo bien con su tarea. Por lo cual propongo que todos unidos como sociedad podemos cooperar con este problema. No vender bebidas alcohólicas a menores de edad. No vender grandes cantidades de alcohol a los adultos. Así se estará cuidando su propio bienestar y el de sus familias. Que no se transmitan por televisión anuncios de bebidas alcohólicas. Y lo más importante, construir instituciones con personal profesional y capacitado para verdaderamente ayudar a las personas que sí tienen un vicio con el alcohol. Creo que una bonita forma de terminar este discurso es comprometiéndome que cuando yo sea grande, me mantendré alejado de esos vicios y trataré de convivir mejor con mi familia. Gracias. Bien, pues en realidad muy buen mensaje el que acabamos de escuchar, y le comentábamos que a pesar de que la directora, la supervisora de zona dijeron que este niño debió de haber sido ganador, pues desafortunadamente no le dieron el triunfo, y eso es algo que a veces queda marcado en la mente de los niños. Pero bueno, sigamos con algo muy interesante. Nos están llamando y ya se llevaron otro regalito, que tenemos muy muy buenos regalos. Ahí les va otra adivinanza. Paren orejita y echen el grito a su papá, a su mamá, a sus hermanos grandes, para que les ayuden con esta. Dice: ¿qué serán 5 renglones donde se escriben las canciones? ¿Qué serán 5 renglones donde se escriben las canciones? 215-9005, échenos la llamada para ver si se lleva el regalito. Rosy, pues para que los niños que nos están escuchando esta mañana tengan más oportunidad de llevarse algo, lo que tenemos aquí, ahí les va otra adivinanza. ¿Qué cosa es sol de cristal que se apaga si es que quiero? Otra vez. ¿Qué cosa es sol de cristal que se apaga si es que quiero? Ahí están dos adivinanzas. Los niños que nos llamen y digan la respuesta correcta. Esa sí está difícil, ¿no? Esa no me la sé. Pues tendrán la oportunidad, ¿no? Algo de lo que tenemos aquí en la mesa y que hemos traído para ustedes en este domingo. Bueno, pero aquí Era nos está queriendo contestar, pero ya no entra en el rango de edad. Vamos a continuar precisamente con otra de las canciones infantiles programadas para esta mañana, precisamente de un grupo que se llama Línea de Juego, de Antonio Granados, y pues nos vamos a deleitar con esta hermosa canción. Llegó a San Salvador. Ahí se la hicieron de cuento los de su tripulación. El capitán de la pinta lo abandonó. Buscándolo por su cuenta y sin dirección. La Santa María en Haití le naufragó. Y en la cara de la niña se regresó. Prometió y por eso lo encerraron en la la prisión. Robaron su diario de navegación y murió pobre, muy pobre, pobre Colón. Y ahí de aquel hombre que buscando oro encuentra perlas y dice: no quiero verla, chico, no quiero verla. Vaya suerte de Colón, ya que no ves y castizo, viene de una ciudad de oro. Sería un paraíso, pero no se conformó. Y ese fue su hechizo, la envidia de muchos, su vida deshizo. Y la pinta, la niña y la Santa María se volvieron fantasías. Después de haber escuchado esta canción con el grupo Línea de Juego, ya es hora de escuchar también el programa, el mensaje más bien semanal que da Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo y regresamos aquí en cabina, que ya tenemos a nuestros invitados para hablar sobre la educación en México. En esta semana inicio una gira por todo el país. Voy a comenzar en Morelia el día 28, el jueves, a las 7 de la tarde-noche. Al día siguiente voy a estar en Pachuca, también a la misma hora, 6, 7 de la tarde-noche. El sábado 30, por la mañana, a las 11 de la mañana, en Puebla, y por la tarde a las 6. En Tlaxcala. Al día siguiente, primero de mayo, domingo, a las 11 de la mañana en Chilpancingo y a las 6, 7 de la tarde-noche en Cuernavaca, Morelos. Todos estos actos se van a llevar a cabo en las principales plazas públicas. Y me sigo. La semana que viene vamos a estar en Tapachula, en Tuxtla, en Villahermosa, en Campeche, en Quintana Roo, vamos a Cancún. Siempre en actos, en plaza pública, vamos a hacer esta gira por todo el país. Vamos a concluirla el día 5 de junio con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Es domingo 5 de junio a las 10 de la mañana. ¿Por qué estos actos? Porque nos vamos a reunir con los integrantes de los comités municipales, con los integrantes de los comités seccionales de nuestro movimiento Regeneración Nacional Morena, y también nos vamos a reunir con todos los que han aceptado ayudarnos como protagonistas del cambio verdadero. Vamos a hacer estas asambleas que son como evaluación de cómo se está construyendo nuestro movimiento, de abajo hacia arriba, con la participación de muchos ciudadanos, mujeres, hombres libres, conscientes, de buena voluntad, que están trabajando todos los días para lograr la transformación del país. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente, haga lo que le corresponda para que entre todos salvemos a México. Vamos adelante a la regeneración nacional con mucho entusiasmo. Tenemos la razón. Vamos a lograr el renacimiento de México. Ese es el reto. Lo vamos a lograr. Bien, pues escuchamos el mensaje semanal de Andrés Manuel López Obrador, donde nos anuncia de esta gira que a nivel nacional se inició esta semana en Michoacán y en Puebla. Bien, y vamos a continuar con un tema muy, pero muy trascendente. Para ello tenemos ya en la línea al diputado federal Jaime Cárdenas, él es diputado por la fracción del PT, él es un doctor en derecho y es de las pocas voces que nos ha puesto alertas a la sociedad sobre esta ley de seguridad nacional. Doctor, buenos días. Buenos días, gusto en saludarlos. Pues afortunadamente esta ley no fue aprobada en la Cámara de Diputados y yo creo que eso por lo menos nos da un tiempo razonable para seguir cuestionando la intentona pues del PAN y del PRI para aprobar esta ley. Diputado, nosotros estuvimos dando seguimiento y la verdad sí pensábamos pues que iba a salir así de Faxtrat, ya mucho se hablaba de que se habían puesto de acuerdo el PRI y el PAN, pero ¿qué le parece si hace un extracto de las partes más, por decir así, dañinas? Si es que esta ley en el siguiente periodo se aprueba para que la gente esté alerta. Sí, mire, yo creo que es bien importante que comencemos en los medios a comentar, a explicar no solamente en qué consiste la ley, sino en el hecho de que es una ley pues que es totalmente contraria a derechos humanos y a la propia Constitución. Mire, voy a empezar con los derechos humanos, las cosas que pueden parecer o que son mucho más claras. Es una ley en donde en el concepto de seguridad nacional, que quiero decir que el concepto de seguridad nacional es un concepto total, ahora voy a explicar en qué es eso de total, se puede permitir con fundamento en esa ley que movimientos sociales, huelgas, protestas ciudadanas, en contra de decisiones económicas, laborales, electorales, en fin, de las autoridades, si esas protestas implican movilizaciones amplias, eso podría implicar una afectación a la seguridad nacional. La ley, por lo tanto, va a restringir, si esperemos que nunca se apruebe, pero restringiría esas movilizaciones sociales. Si un militar comete un delito al aplicarse la ley, ese militar no es juzgado por los tribunales civiles, sino por los tribunales militares. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este punto, ha dicho que los militares, cuando se involucre a civiles y no tenga que ver la conducta del militar con la disciplina militar, necesariamente deben ser juzgados por tribunales civiles. Entonces es otro punto muy delicado de esa ley. También, por ejemplo, el concepto de derechos humanos y los derechos humanos quedarían entendidos o interpretados a la luz del concepto de seguridad nacional. Por ejemplo, la libertad de tránsito es una ley que regulariza los retenes. Sabemos que esto ocurre ya de hecho, sí, pero son anticonstitucionales. Bueno, la ley lo que hace es favorecer la presencia de retenes y de regularlo en las calles y en las carreteras del país. También existen en la ley pues muchas cosas muy graves, como facultar a las Fuerzas Armadas para que realicen actividades de investigación de delitos que, de acuerdo a la Constitución, al artículo 21 de la Constitución, la investigación y la persecución de delitos es exclusiva del Ministerio Público, que es una autoridad civil, y de la policía. La ley permite cateos, permite intervenciones telefónicas, permite que las Fuerzas Armadas detengan a las personas, en fin, toda una serie de actividades que a las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la Constitución, no les corresponde, ¿no? Ni realizar cateos, ni realizar detenciones, ni intervenir conversaciones telefónicas. Entonces, son de las cosas así más llamativas que contiene la ley, y que desde luego nosotros estamos en contra de la pretensión del PRI, del PAN y del Ejército para que este tipo de normas sean aprobadas. Luego, por otro lado, la ley es una ley muy tramposa, esta es la crítica yo creo que más fuerte, sí, porque la Constitución mexicana solamente establece una etapa ordinaria en la vida de la sociedad y vivido una etapa extraordinaria, que es la suspensión de garantías, es decir, el estado de sitio, que está regulado eso en el artículo 29 de la Constitución. Para que haya estado de sitio en México o en algún estado o en algún municipio, se requiere necesariamente que el Ejecutivo tenga la autorización de su gabinete y que eso lo apruebe el Congreso de la Unión, ambas cámaras, deliberando y sesionando en pleno. Y además, de acuerdo a la reforma reciente en materia de derechos humanos, que pronto entrará en vigor, cualquier decisión del Ejecutivo, cuando haya estado de sitio, esa decisión debe ser revisada de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si es constitucional o no. Pues, ¿qué hace esta ley? Esta ley inventa una etapa intermedia entre el estado ordinario, que es de paz según la Constitución, y el estado extraordinario, que es la suspensión de garantías. Una etapa intermedia que implicaría pues algo muy semejante a la suspensión de garantías. Se llaman declaratorias de afectación a la seguridad nacional, así se llaman en la ley, y estas declaratorias, que son auténticos actos de suspensión de garantías, pues no son aprobados ni por el Congreso, ni serían revisadas en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Esto es muy grave, porque pues le da a las Fuerzas Armadas y al Ejecutivo todo el poder, ¿no? Poderes extraordinarios sobre las vidas y las propiedades y la libertad de las personas. Bien, doctor Jaime Cárdenas, pues la verdad que bueno que no se aprobó, porque en ese inter creo que tenemos oportunidad los ciudadanos y sobre todo ustedes, el grupo parlamentario, de generar pues más movilización, porque con esto que en síntesis nos comparte, vemos que sí es una ley que afecta terriblemente los derechos humanos de los mexicanos y una ley hecha a la medida. ¿Qué le parece si en el inter que vayan a hacer actividades, que ya programen, nos digan cómo podemos participar la ciudadanía y los medios? Sí, desde luego, yo estaré siempre a la disposición de ustedes. La comisión de gobernación que preside el diputado panista Javier Corral, pues convocará a los diputados. Yo asistiré, aunque no soy miembro de esa comisión, a las reuniones, y yo le estaré informando a ustedes, con mucho gusto, a los amigos de Sonora, del avance que se tenga en el dictamen de esta iniciativa. Algo que ustedes dicen es muy importante. La ley no establece ningún mecanismo, por ejemplo, de participación de los ciudadanos en el Consejo de Seguridad Nacional, que así se llama el órgano que determinará estas afectaciones a la seguridad nacional. Los que integran ese consejo son todos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, militares, los secretarios de la Defensa, de la Marina, por ejemplo, el director del CISEN, pero no hay ninguna intervención ciudadana de la ciudadanía en la determinación de afectación a la seguridad nacional. Es decir, la ciudadanía está ausente, razón. Está ausente el Congreso, están ausentes pues los poderes de contrapeso al Ejecutivo. Razón de más para mantenernos alertas, ¿verdad, diputado? Pues le agradecemos muchísimo el que, siendo domingo, nos reciba la llamada y sobre todo que nos mantenga informados sobre las actividades precisamente donde la ciudadanía podemos participar para que esta ley no pase. ¿Cómo no? Pues yo estaré al pendiente y estaré informándoles a ustedes con mucho gusto. Y un saludo a todos nuestros amigos y amigas de Sonora. Gracias, diputado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de haber hecho este enlace con el diputado Jaime Cárdenas acerca de la ley de seguridad, ya tenemos aquí en cabina a nuestros invitados para hacer esta mesa de análisis sobre la educación pública en México en el nivel básico. Vamos a ver, queremos saber, ¿no?, cómo está formando las futuras generaciones de profesionistas en nuestro país. Y bueno, uno de ellos para hacer ese análisis es el doctor en ciencias, José Luis Soto Munguía, coordinador de la maestría en matemáticas educativas de la Universidad de Sonora e integrante del cuerpo académico de matemáticas educativas. El doctor Soto Munguía cuenta con amplia experiencia en formación de talentos matemáticos a nivel de educación básica en México. Y también nos acompaña el especialista Antonio Granados, quien cuenta con una extensa trayectoria como escritor de literatura, adivinanzas y músicas para niños. Es creador del proyecto musical Línea de Juego, que hace un momento escuchamos una canción. Y actualmente, además de escribir, pues trabaja en un programa de yoga para niños en Tonantzin Yoga, Centro Cultural de Terapias Alternativas. Muy buenos días. Buenos días. Aquí lo tenemos para este análisis. La educación en México en el primer nivel, lo básico, ¿cómo está? Ahorita en 2011, desde tu perspectiva, ¿cómo está la educación? Bueno, creo que es un tema bastante complejo, hablar de educación básica, digamos, en este momento en el país, porque la serie de factores, de aspectos a los que uno tendría que referirse, pues son muchísimos. Yo me voy a referir, digamos, a lo que sería un panorama general de la situación en la que se encuentra la educación en este momento, recurriendo a algunos datos macros que han sido recabados por organismos internacionales, y voy a referir exclusivamente al problema de la desigualdad. La educación en México es una educación tremendamente desigual, refiriéndome pues a la educación pública, de tal modo que toda la serie de problemas que tenemos han venido concretizándose en una serie de desigualdades que pues tienen como características de desastre a nivel nacional. Si nos referimos, por ejemplo, a los porcentajes de niños que tienen menos de 4 años de educación, de pobladores que tienen menos de 4 años de educación en este país, nos vamos a encontrar con que hay estados como Chiapas, digamos, que tiene un 26% de población con menos de 4 años de escolaridad, o estados como Guerrero, que tienen un 19%. Es decir, alrededor del 20% de la población en esos estados tiene una escolaridad menor que 4 años. Mientras que en el Distrito Federal, por ejemplo, ese porcentaje apenas alcanza el 3%. Entonces, eso pinta, digamos, un mapa del país tremendamente desigual. Entonces, digamos, esto es como... estos son como los datos duros de cuál es la situación en este país, que nos permitirían hacer un diagnóstico como más serio al respecto de cuáles son los hechos concretos que estamos viviendo en nuestro sistema educativo. Otros datos concretos revelan que, digamos, mexicanos con rezago educativo tenemos 34 millones, que tenemos 7 millones de analfabetas en este país, 1.4 millones de niños que están en edad escolar no asisten a la escuela. La cantidad de analfabetas funcionales que hay en este país es considerado por los organismos internacionales como inestimable, es decir, no podemos saber con precisión, pero sí sabemos, por ejemplo, que entre la población estudiantil están en el nivel 1 de lectura el 40% de los estudiantes. Que estén en el nivel 1 de lectura quiere decir que tienen serias dificultades para entender un texto escrito. Y 8 de cada 10 indígenas no han cursado la educación básica, refiriéndonos a los adultos. Entonces, cualquier diagnóstico que se haga prácticamente de nuestro sistema, digamos, tiene visos de calamidad. Este no es el problema, digamos, los diagnósticos son un ejercicio, digamos, obligado de que tenemos que hacer, pero el asunto está como por dónde vienen las soluciones al problemas educativos, y creo que ninguna solución va a ser mágica en nuestro sistema, porque las cosas han llegado a un grado de complejidad digamos que no existen, a mi juicio, pues soluciones mágicas para salir de esto, de estas dificultades. Si uno observa simplemente, digamos, los ingresos de los mexicanos, nos vamos a dar cuenta que alrededor de la mitad de los mexicanos, digamos, no cuentan con lo indispensable para vivir. Y entonces es muy difícil que los niños asistan a la escuela en buenas condiciones, pues en ese nivel de marginación en el que viven. O que deserten, ¿no, maestro? Porque ya una vez que los papás no les alcanza, es muy común en estos tiempos que digan, bueno, mejor te saco de la escuela y nos ayudas en alguna actividad informal para generar un recurso adicional al hogar, ¿no? Sí, porque por supuesto las familias tienen prioridades y esas prioridades pues no tienen que ver con la escuela siempre, digamos. A pesar de que creo que los padres mexicanos han mostrado siempre una preocupación por mandar a sus hijos a la escuela, pues las prioridades para ellos y para todo mundo, pienso yo, pues tienen más que ver con el alimento, con el vestido, que con la escuela. Entonces este problema, digamos, es muy complicado porque pues se sale del ámbito de cualquier propuesta educativa, es decir, los niveles de ingreso de los mexicanos no pueden resolverse, digamos, de manera técnica, discutiendo como la didáctica con la que hay que enseñar las ciencias o cosas por el estilo. Hay un dato duro que ha sido revelado por la UNESCO recientemente, el año pasado, y lo que dice es que la cuarta parte de los niños mexicanos que están en los niveles de más pobres tienen calificaciones más o menos como de 25 a 30% menores que el promedio. Es decir, cuando uno dice que los niños pobres rinden menos en la escuela, pues eso, digamos, no es una ocurrencia de alguien. O sea, lo que revelan los datos es que aún asistiendo a la escuela, pues la desventaja, digamos, que estos niños tienen, pues no se puede resolver simplemente mejorando la preparación de los profesores o, digamos, diseñando actividades didácticas como con mucha imaginación. Entonces, hay un problema, digamos, que es estructural aquí, que tiene que ver con la distribución de la riqueza en este país y que requeriría atenderse independientemente de todos los cambios que tendrían que proponerse dentro de nuestro sistema educativo. Esto, digamos, hablar del sistema educativo, pues claro que es muy complicado, digamos, porque inciden en el sistema una gran cantidad de factores que nos llevaría aquí muchas horas discutir. Me voy a referir a algunos, ¿verdad? De cualquier manera, porque me parece que están en la discusión pública. Algunos de los diagnósticos que existen sobre educación vienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, organización a la que México pertenece. Esos diagnósticos son realmente desalentadores, porque de los 30 países, eso es lo que se conoce públicamente además, pues ocupamos el lugar 30 en lo que se refiere al desempeño de nuestros estudiantes. Esto nos puede llevar como a juicios muy, muy facilones, muy superficiales, porque esta es la información que se ha publicado en los medios y creo que no es una información ingenua. Creo que después de que se difunde que esa es la situación de nuestros jóvenes, pues lo que sigue, digamos, es responsabilizar a los profesores de este país, a los profesores de grupo, de que pues realmente son forman una planta de profesores muy deficiente, muy floja, etcétera. Es decir, es parte, digamos, de un discurso que ha venido permeando en los medios, ¿no? Así es, maestro. Es una situación difícil la que nos plantea y para ver la visión ahora del maestro Antonio Granados, justamente con este mismo punto, desde su perspectiva, ¿usted la ve también el panorama tan tan oscuro como, como lo estamos platicando? Bueno, los datos del maestro son muy, muy enfáticos como para poder sacarles la vuelta. En realidad es un hecho, y sobre este hecho ha faltado quizás preguntarse algunas cosas y responder preguntas. Porque si bien es cierto, la educación tiene grandes defectos, hay algunos recovecos en donde podemos rescatar muchas de las cosas que tienen que ver con la formación desde la familia y desde la calle. Uh-huh. Y eso la educación ha tardado en verlo. Es este momento en el que no sé si lo está viendo por muchas razones que se pueden reflejar en el sistema educativo. Lo primero que se me ocurre preguntar es que debemos de partir de la expectativa de algo. ¿Qué queremos? O sea, ¿educación para qué? ¿Para qué queremos educación? Hace algún tiempo yo trabajaba en una investigación de campo, de tradición oral, y les preguntábamos a los maestros para qué querían educar. Y varios de ellos dijeron para que el niño sea el hombre del mañana, o para que el niño sepa más, o para que el niño comprenda lo que lee. Muchas cosas alrededor de la cuestión que tiene que ver con lo técnico. Uh-huh. ¿Sí? A la educación se le ha olvidado el corazón del hombre. A la educación se le ha olvidado lo esencial. No sé si lo esencial, porque ahí entraríamos en una discusión bizantina. O sea, ¿qué es lo esencial? ¿En la cabeza o el corazón? En realidad ahí hay una sincronía necesaria que no se ha efectuado, y ahí tenemos que entrar a un terreno de conciliación, primero de reconocimiento del problema. Se ha querido reconocer el problema desde la expectativa de hacer una modernización educativa. Uh-huh. Y hemos visto que la modernización educativa no ha sido más que la tecnologización ad libitum del sistema. Uh-huh. Luego entonces se ve más la carencia, se nota más la carencia, porque los que tienen menos van a tener menos todavía, porque uh-huh. no tienen acceso a la tecnología. Y se pretende que la tecnología sea la que dirija o protagonice la modernización educativa. Pero ahí hay un error. Creo que no podemos ser modernos olvidándonos del pasado. No podemos ser contemporáneos olvidándonos de una tradición de siglos, incluso de características culturales, que hablan de una gran tradición oral y una escasa apreciación de ella. O sea, es impresionante cómo el Colegio de México y cómo algunas instituciones importantes han, apreciado la riqueza de la tradición oral. Pero la tradición oral se ha convertido en un sitio a donde uno va a asomarse para escuchar cosas como curiosidades. Uh-huh. Y no se activa en lo cotidiano, y no se pone a andar en las calles, y no se reactiva en la vida familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que le dejamos papel a los medios. Nos quejamos de los medios, somos grandes quejosos. En términos generales, nos quejamos de todo, nos quejamos de los precios, nos quejamos del desempleo, nos quejamos de todo. Pero creo que es hora de dejar de quejarnos y argumentar. Y es importante analizar, y es importante proponer. Uh-huh. Creo que el hecho de decir que las cosas están mal, pues es un lugar común, es algo que ya sabemos. Si las cosas están mal, ¿qué hacemos para que estén bien? ¿Qué hacemos para que las cosas se modifiquen? ¿Qué hacemos para darles cualidad? Hay una brújula que tendría que estar completa y armonizada para que funcione un poco el sentido de la educación. Yo creo que por una parte el gobierno, la sociedad como sociedad, la escuela como tal y la familia tendrían que asumir su responsabilidad, porque es un momento en el que la sociedad le dice al gobierno, el gobierno le aconseja a la familia no le alcanza y la escuela hace lo que puede. Entonces, en esta desigualdad ¿cuándo vamos a encontrar un hallazgo para una respuesta para esta pregunta relacionada con la educación? Entonces, tendríamos que empezar por reconocer. El segundo paso tendría que ser preguntarnos qué modelo de hombre queremos. O sea, ¿qué hombre queremos? Y sobre todo esa es una pregunta súper importante, considerando que el ser humano en estos momentos, en la actualidad, no solamente en el país, sino en el mundo, pues es un ser humano bastante alejado de aspectos, como usted bien lo decía, ¿no?, del corazón, de aspectos muy humanos, y solamente cuestiones de tipo técnico. Es un muy buen planteamiento. ¿Qué nos dice sobre esto? Nada más para decir el orden. Ajá. Creo que el orden está muy alterado. Fíjense ustedes. Antes formaba la familia, educaba a la familia como primer paso. Ahora son los medios los que forman a los niños prácticamente, porque ahí están todo el tiempo enfrente de la televisión. Entonces hay un trastocamiento de principio, ¿no? Luego, el gobierno descansa en ese, digamos, remanso que le dan los medios de comunicación, haciéndole creer a la gente que le está educando. Y la familia en ese sentido se hace un poquito desentendida y dice, bueno, yo trabajo mucho, el papá, la mamá, yo no puedo atender. Y entonces empiezan argumentaciones de que el maestro debe de ocuparse de eso. Y por su parte el maestro dice, pues me pagan muy poco, tengo mucho trabajo, muchos niños, entonces de alguna manera tendremos que reorganizar todo esto, porque si no, podemos pasarnos toda la vida quejando. Transformarnos. Tenemos que pasar a ese punto, ¿no? Antonio, sí. Si me permite, vamos a una identificación breve y regresamos también con el maestro Soto. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Bueno, regresamos y justamente para continuar con el planteamiento y con la idea que nos decía el maestro Antonio Granados. Adelante, maestro. Pues para concluir, yo creo que tendríamos que retomar la responsabilidad de roles, la responsabilidad de juego de roles de cada parte, y que cada cual asuma. Que el gobierno no sea indiferente a la educación, partiendo de la educación básica, que la familia no pretexte el hecho de no tener tiempo y olvide a los hijos, que los medios de comunicación realmente asuman o entiendan su función y que no intenten vendernos la idea de niños chiquitos. Acaba de aparecer un programa en televisión que a mí ya no me asusta nada, porque en este país puede lo imposible puede ser perfectamente real. Entonces, no hay nada que me espante. Lo que yo digo es que si esos niños pudieran hablar lo que como niños pueden decir, si pudieran bailar lo que como niños pueden bailar, si pudieran jugar como niños, entonces estaríamos hablando de un crecimiento natural. Uh-huh. Estamos forzando a los niños a vivir en el segundo chakra, cuando en realidad Bueno, perdón por esta cosa, pero lo que pasa es que estamos tratando de que el niño viva y exprese una sensualidad que no le corresponde. No está todavía su cuerpo formado para que él pueda manifestarse desde ese chakra. Ya les platicaré después qué es eso. Entonces, desde la sensualidad adulta queremos hacer niños, y entonces nos reímos de ellos y nos caen muy chistosos y nos caen muy graciosos, pero se termina coartando su desarrollo, se termina impidiendo que sean niños para que sean adultos X, ¿no? Entonces, y la escuela tiene que asumir que el hecho de modernizarse no significa de ninguna manera simplemente tecnologizarse. Tiene que regresar al corazón, y ustedes lo van a ver con el tiempo, y está pasando. Vamos a tener que regresar a las formas primarias de vida, a las formas de subsistencia natural, porque el mundo está cambiando, porque el mundo está exigiendo que tengamos atención en eso. Los medios, maestro Soto, decía el maestro Arnoldo, tiene una gran influencia sobre los niños en particular, y deberían de tener una responsabilidad también en lo que corresponde a la educación. Pero ahorita usted, maestro Soto, también nos hablaba de otros elementos que no necesariamente forman parte de la interna de una escuela o de un aula. Hablaba de pobreza, hablaba de desigualdad, hablaba de riqueza mal distribuida y de hambre y de tantas cosas que tienen que ver de manera indirecta con la educación. Pero en esta situación en la que nos encontramos ahora, y que sabemos que para poder llegar a una buena meta debe haber trabajo de muchas gentes, estaríamos hablando de una gran transformación del país, no solamente la parte educativa. Bueno, yo creo que los diagnósticos son indispensables, digamos, si uno quiere medir como el tamaño del problema. Más bien, yo coincidiría con Antonio en el sentido de que estos diagnósticos podrían ser inmovilizar, digamos, y entonces cerrar, digamos, el cuaderno y pues decir que no se puede hacer nada, porque pues esos problemas son de una solución de largo plazo. Yo creo que sí se pueden hacer cosas, pero yo no me metería como en esta discusión más profunda de para qué queremos una educación, para qué, pero sí diría, digamos, que si tenemos el 40% de la población en un nivel de lectura que no llega al nivel 1, entonces esos estudiantes, pues, ¿qué ciudadanía pueden ejercer? Que es explícito, digamos, en los programas de la Secretaría el hecho de que estamos tratando de formar ciudadanos integrales, etcétera, y es un problema de consistencia mínima pues pedir que la educación marche en esa dirección. Claramente que las responsabilidades son compartidas, pero estamos en un país en donde la educación pública es una obligación constitucional del Estado, y entonces eso no quiere decir que la ciudadanía esté al margen de eso, pero la responsabilidad principal recae en el Estado, y es muy lamentable, digamos, que las medidas que se hayan tomado recientemente con respecto a considerar las cuotas de colegiatura como deducibles de impuesto vayan en la dirección de descuidar la educación pública, de formalizar el hecho de que puedo llevar a mi hijo a una escuela privada y puedo deducir esas colegiaturas de impuestos. Eso es una aceptación tácita, digamos, de que se puede desatender, me parece, la educación pública. Entonces, sí tenemos responsabilidades, pero no podemos olvidar en dónde está la responsabilidad mayor, digamos. No es que estemos dejándole todo a la escuela, digamos, pero la planificación, los medios, la infraestructura están bajo la responsabilidad del gobierno federal. Sí se requiere, digamos, de una transformación de fondo en nuestro sistema educativo. Pero los gobiernos recientes no han mostrado, digamos, ninguna disposición para hacerlo. No es que le guste, creo yo, a Calderón o a Fox andar como mostrando estos datos de que somos el país más retrasado de la OCDE. Yo no creo que este sea el problema, o yo no creo que ellos estén gustosos de que estemos en esa situación. Simplemente creo que el costo que tendría una transformación afecta intereses, y esos intereses son, digamos, intocables para este régimen y han sido intocables también para los últimos regímenes que hemos sufrido. Entonces, claramente que se ha señalado en miles de foros que tenemos un sindicato, corporativo, etcétera. Yo distinguiría, creo que tenemos una dirección nacional que es un problema, y creo que pues el sindicato está bajo la férula de esta dirección nacional. Tenemos una dificultad muy seria, digamos, en este país, porque a nivel de discurso, digamos, si uno observa los discursos de la Secretaría, los discursos de la dirección sindical misma, podríamos estar perfectamente de acuerdo con muchos de los puntos. Sí. El problema es que los hechos demuestran que eso es como una... se han venido creando una práctica como de hacer discursos, ¿verdad? Y que esos significan muy poco y a veces nada con respecto a lo que se está haciendo. Yo remataría mi intervención con una cita muy breve, ¿no? La cita dice así: una inversión seria en la educación no sucederá en tanto las grandes empresas no solo no paguen lo que deben, sino que les sean reintegradas cantidades insultantes por concepto de devolución de impuestos supuestamente mal cobrados. Entonces no habrá calidad educativa, ni tendremos avances en muchos otros renglones del desarrollo humano, si las 40 empresas más grandes del país siguen pagando impuestos irrisorios a cambio de mantener una lealtad convenenciera con un régimen político ya caduco. Si uno se atiene a lo que dice el texto, ¿verdad? Lo menos que se imagina, digamos, es que este es un texto que acaba de escribir el Bester Gordillo. Sí. Entonces, los discursos en este país hay que verlos con mucho cuidado, porque, digamos, la letra del discurso y la realidad suelen ser bastante divergentes. Entonces, uno, oye, Lujambio, bueno, aparte de los dislates estos de que, digamos, las novelas son educativas y eso, el discurso va en el mismo sentido, ¿verdad? El problema es cómo están aterrizando estas cosas, y creo yo que gran parte, digamos, de estos textos preparados para la prensa tienen muy poco que ver con la realidad. Mucha distancia, ¿no? Antonio, una última reflexión. No, pues básicamente decir que totalmente de acuerdo, es más o menos lo que pasa con un cuerpo, ¿no? Consideras la cabeza, o eres más mental que emocional, o eres más emocional que mental, pero tiene que llegar el momento en que equilibres esas dos polaridades. Y lo que dice el maestro Soto está muy acertado, en el sentido de que si no decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, entonces va a seguir pasando esto, porque los políticos van a seguir en una postura de dormir a la gente con discursos, y a la hora de los efectos va a pasar bastante poco. Creo que sigue sucediendo, mientras que la tierra se está moviendo al punto de decir muévete, entiende lo que está pasando, el hombre sigue estando quieto, y parece ser, y sigue vigente aquel dicho que reza de que si te mueves no sales en la foto. Esa es una verdad lamentable, pero bueno, creo que hay que construir propuestas. Yo concretamente, para no irme por el lado solamente del discurso, quiero mencionar que, bueno, pues es una preocupación de mucho tiempo, una ocupación de hace mucho tiempo, estar trabajando con opciones para entrar a mover algo en el sistema. no puedes hacer nada desde fuera de las entrañas del monstruo, tienes que meterte al monstruo para, claro, para poder modificar algo. Entonces, desde esa, entendiendo que hay miles de razones para justificar el estatus del gobierno, de la familia, de la escuela, los medios, etcétera. Los medios, lo más necesario es activar propuestas y ejecutarlas para que vaya cambiando el pequeño gramo que pueda suceder en tu entorno, y solamente van así van a cambiar las cosas. Y qué bueno que la gente se organizara, y qué bueno que la gente se concientizara. En camino de eso hay que hacer cosas, no solamente discursos, porque también tanto la derecha como la izquierda se ha excedido de eso. Se hacen discursos, uno le echa al otro, y entonces vemos una guerra de acera a acera en la que nosotros estamos en medio y terminamos yéndole a uno, yéndole a otro, pero y no haciendo nada. Entonces tenemos que activar, y ese es y cerrando con lo que el maestro Soto dice, estoy totalmente de acuerdo. Creo que una cosa es el discurso y otra cosa es la conciencia y la acción a partir de la conciencia. Pues les agradecemos muchísimo el que esta mañana hubiesen estado acá con nosotros. En verdad, un tema por demás interesante que nunca acabaríamos de discutir. Queremos avisarles a León Arturo, que tiene regalito, a Laila Jiménez Rodríguez, a Diego y a Lisette Santos. Sí. Y Malinali también, Alejandra, que tienen regalitos para que nos pongamos de acuerdo en la entrega. Pues nos despedimos, Martín. Así bueno, es. Bueno, yo pues quiero dejarle ante los ojos de la interventora de gobernación un regalo para los niños. Ah, es un libro, poemas, sí, de juguete. Sí. Es parte de lo que hemos estado leyendo el día de hoy con respecto a las adivinanzas. Es un libro pues muy bonito. Y pues esperamos que... Yo creo que lo rifamos de día en ocho, ¿no? Lo rifamos de día en ocho para tener otro regalito más. Pero es un excelente regalo. Muchas gracias, maestro. Pues damos las gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta plática. Y pues nos despedimos del programa, Diana. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo o nos escuchamos. Así es, Martín, pues gracias al auditorio y gracias a los invitados que estuvieron aquí compartiéndonos sus perspectivas de la educación en México. Y bueno, el tema no acaba, podremos en otra mesa pues invitarlos, sí, y seguir platicando, ¿no?, al respecto. Muchas gracias por habernos sintonizado, Rosy. Muchas gracias a ERA en los controles, a los niños que nos acompañaron y también a todos los niños y niñas que nos llamaron, y nos escuchamos el próximo domingo. Daliano. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.